probar la miel, miel de tus labios. Déjame sentir el fuego, fuego de tu piel. Déjame volar en alas de tus sueños. Déjame sentir, déjame amarte. Déjame que vea el sol desde tu ventana. Déjame sentir la brisa desde tu cama. Con un beso de tus ojos en cada amanecer. Déjame sentir, déjame amarte. Solo déjame, déjame, déjame darte este amor. Déjame amarte. Déjame que vea el sol desde tu ventana. Déjame sentir la brisa desde tu cama. Con un beso abrir tus ojos en cada amanecer. Déjame sentir, déjame amarte.